pensar que en otros brazos el cariño que me dabas seguro lo iba a encontrar. Al final no encontré nada, nada nuevo allí en su piel, solo caricias fingidas en un cuerpo de mujer. Esperando me quedé para ver si así tal vez esos besos olvidados eran míos otra vez. Pero no fue posible que lograra volver la pasión en tu alma. No volvió a renacer, ya no pude lograr que volvieras conmigo. Nuestra felicidad naufragó en el olvido, una gota de miel. Quedó en mi corazón como espina clavada. Muchas veces te rogué, muchas veces te imploré, y no reviví en tu pecho el calor que ayer dejé. Volvieras conmigo, nuestra felicidad naufragó en el olvido, una gota de miel que mi boca probara quedó en mi corazón como espina clavada. Muchas veces te rogué, muchas veces.